anda ya romántico ahora, tan nervioso. ¡Mándale cumbia, Pinky! No te extraño más, hoy con los pibes me voy a bailar. No te extraño más, hoy con la noche voy a vacilar. Me voy a entrar, me mueve la cola, se salva el fiestera. Esa guacha fuma tuca y quédate en la nuca cuando mueve la burra. Mientras la ranchada toca cumbia. Esta es la cumbia ranchera, pa' que vacile la negra fumachera. La ranchada, ahora y ahora y ahora. Movelo para abajo, dale, dale, dale más para abajo. Burra. No te extraño más, hoy con los pibes me voy a ranchada toca cumbia. Esta es la cumbia ranchera, pa' que vacile la negra fumachera. La ranchada, ahora y ahora y ahora. Movelo para abajo, dale, dale, dale más para abajo. Burra. Ahora sí, nene. ¡Qué bien esta gente, la puta madre!